por la historia de las fiestas negras de futbolistas, o cuál si no se come la galletita acaricia el paquete, o Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir que hable ahora o calle para siempre. Qué gusto de acoger de vuelta en el día a Gonzalo Girardot. Qué linda imagen. Pensé que te llevaban. Mal. Iba a comentar justamente, no sé si tengo algo para decir y tirar la primera piedra, pero sí para toser y tirar la primera flema, seguro. Así que la voz realmente probada. Sí. Pero estoy bien porque estoy contento de estar acá, me hace bien venir acá, estar con ustedes, queridos amigos. ¿Cómo va? ¿Cómo anduvo el programa estos días? ¿Todo bien? ¿Lo he estado escuchando? Naturalmente. Estás hecho pedazo. De rato, así. El programa es que estás hecho pedazo. Estoy hecho pedazo y me negué a venir con el barbijo porque la semana pasada dije que era de pelotudo, ¿no? Claro. Un castigo divino. Sí, sobre todo para ustedes porque corren el riesgo. Vos estás confirmado que no es la porcina, ¿no? No es gripe porcina ni nada de eso. No llamé al médico para... No estamos en condiciones de descartarlo. No llamé al médico. O sea, puede ser. En realidad se enfermó mi hijo. ¿Qué es eso? Me empecé a sentir bastante mal el sábado y muy mal el domingo. El domingo fue terrible, ahí tuve fiebre, mal. El domingo de noche llamé para avisar que no iba a poder ser de la partida el lunes. Uh-huh. Y me fui recuperando y todavía, la verdad, es que por ejemplo, hoy me levanté. ¿Viste cuando te levantás y de mañana te sentís muy mal, te duele todo el cuerpo, los huesos? Sí. Sentís que todavía no te... Después va pasando el día y te vas sintiendo más o menos normal, mejor, pero hasta bueno. Hasta la noche que cuando te caiga. Y la noche que cae de vuelta. Es terrible. Una semana. Bueno, aparte de esa, ¿sabés qué? Ya llegó el estado. La verdad que el domingo lo pasé mal. Tuve fiebre, gripe, clase. Pero el resto de los días, hasta hoy jueves, esa cosa que... Tampoco te da para estar todo el tiempo en la cama, porque si no estás con fiebre alta, te entras a mover, que esto, que lo otro. Entonces esa cosa medio a medio es como que cuando querés hacer algo normal, como salir de tu casa, sí. Sí. Yo también, ¿sabes qué? Tengo que dejar gran parte psicológico con el tema de la enfermedad. Puede ser, sí. No, pero, o sea, cuando hablamos de la enfermedad propiamente dicha, que es el domingo tuyo, por ejemplo, hay una enfermedad que no, por más cabeza que le pongas no se zafa, que cuando tenés mucha fiebre... Pero después, el tema de... Yo creo que para uno enfermarse en determinado momento... Esto no fue fiebre, esto fue 38. Ajá. Sí, cuando me tomé la temperatura, 38. Pero 38 constante que decís, sí, puta, no... Porque viste que hay un tema de asumir. No, viste que cuando uno está medio... En esta época, por ejemplo, que empiezan las enfermedades y demás, ¿no? Sí. Está ese momento en que uno dice, pucha, me parece que me estoy enfermando. Y ya... Es como predisponer el cuerpo a la enfermedad. Claro. Opa, me voy a preparar para estar enfermado. Uno sigue, se mete un par de veces, en varios tiempos, varias marcas. ¿No sigue así? ¿Es uno asumir o no? No, yo tengo, porque muchas oportunidades a mí me ha pasado, pero yo que por no asumir, seguí adelante. No contabiliza con la enfermedad. No, pero muchas veces por no asumir la enfermedad fue más terrible. Claro. Por no asumir cuando cayó. Es como jugar a la ruleta. Claro, exacto. Es como dice, bueno, ¿verdad? Con un partido de fútbol, o la arreglo y me juro, sudando, o me muero. Claro, exactamente. No es que vos estés enfermo y dejes de estarlo. Es que cuando estás por caer enfermo, tac, por ejemplo, metes una salidita con tus amigos. Y ya el otro día ni te acordás de la enfermedad. Además, te preocupás más por la resaca y demás que por, por si tenés enfermo. Y ya el otro día ya no existe la enfermedad. Sí, o te levantás que no te has hecho pedazo. Te has hecho pedazo y ahí sí se caíste definitivamente. Igual, ¿sabés que de vez en cuando...? Yo acá, en esta, la verdad que jugué a la chica. Me quedo, me quedo. A bueno, los flacos me lo, mirá. Sí, sí, a la chica, la chica. Juega el empate. La voy llevando. Una gripe más curada. La gripe más curada. Cuando uno juega a la chica, se entera de la ley de dos. Eso te riesgo de que te enganchado un zaguero y pensarte. Porque si también te quedas mucho en la enfermedad y eso, puedes agarrarte otra cosa. Sí. Más con la defensa baja, llorando la milonga que estás enfermo y ahí cuando también taca. Yo creo que de vez en cuando no está mal un par de días en cama, así, de televisión, de tranquilidad. Sobre todo en esta época, ¿no? Que son días grises, fríos. Pero vieron que las enfermedades tienen una cosa muy sabia ellas, porque siempre afectan en el momento que vos... te aflojás, porque si vos tenés mucho trabajo, por ejemplo, ¿no? Estás con muchas cosas, ahí como que tu cuerpo no le da cabida a la enfermedad, pero el día que aflojás, que usualmente es el fin de semana, es ahí que se da. Es cierto, es increíble. Es una gran verdad. Pero también, si vos estás de acuerdo conmigo, lo que pasa es que la forma en que lo planteamos es distinta. Claro, es psicológico. Es psicológico. Vos, ahí está, vos, en tu forma de ser y pensar las cosas y ver el mundo, es eso lo que te pasa. Vos psicológicamente, en la semana sos incapaz de enfermarte, porque sos un tipo incapaz de faltar un trabajo, sos un tipo que sufre si no cumple con determinadas cosas. Y en realidad, estás diciendo lo mismo que digo yo, que es que en realidad, si uno no le da lugar a la enfermedad no llega. Claro, ¿te gustó el razonamiento? Me gustó. ¿Por qué en lugar? ¿Por qué te enfermas los fines de semana? Porque evidentemente hay un tema de... Le aguanto un día más y sé que me enfermo el sábado. Oh, que no es mi caso. Otra yo al revés. Que no es mi caso. Yo lo tenía para el domingo, eso es la miseria absoluta. Pero ese tenés que meter por lo menos una antena. Ya estoy, ya estoy. Ah, cable. Ya estoy. La parte allá afuera donde vivo, ¿qué? Cuando aprieta el frío te quedas atrás del mismo. Pasa con el panorama de ofertas culturales que ofrece la ciudad de la costa. Te quedas un tiro de No. Ya inmediatamente. Pegué el cable, bueno, ¿sabes? Ahí se creó una situación. Oh, no, lío con el cable. Qué raro. Pero ¿por qué? Es porque yo no desconocía. Hay cable en la zona, pero con mi mujer, un conecto, una hora antes. ¡Con tu mujer! Sí, para tener independencia. Esa, no se cuenta, ciertamente, hay esas cosas que me vienen a arranque de amarrete, ¿no? Que después lo termina pagando uno. Dije, no, está, vamos a poner el espejo este. Ahora lo tengo normal. Ya te digo que soy como mujer. No imagínate, la tengo que cambiar. No, mira, con la cosa, el encomendador, y a vos se te hace cambiar en el puerto y ni para que se cambie. Ese es un problema gravísimo. Tremendo, pero vos sabés la cantidad de discusiones que podés generar. No, vos sos claro. Me tenía que estar más claro, que yo no voy a estar en el cuadro. Me tenía que estar más claro, ¿viste? Porque estás mal. Enfermo, no sé qué. Sí, tú sí te meterás. Pero, no soy de verdad, tampoco van de guiñetas. Están por suerte, pero no se tendría así. ¿Por qué te me cuentas? No, ¿sabes? Porque, si yo estaba en la... ¿Por qué me lo cambié? ¿Para qué? Porque no tiene dos. A la 2 de la mañana. Claro. O al revés. Si lo tenías en el hospital, estaba ¿Cómo van a ver el partido? Ya sabes. Tenés el 10, el 5 y el 12. Y se ven mal. Viste como uno se va a usar, ¿no? ¿Y no te pasa que se ve mal según la hora del día? O sea, a mí me pasa afuera, de repente el 10 se ve notable en este momento y el 12 se ve como el oro. Como el lastre, digamos, ¿no? Y después se oscila al revés. Claro. No era que se veía bien, no era el 10. Y además terminaron realmente con la cosa de que se sí, guarda la antena. Y esa calentura que cuando estás agarrando la antena se ve bien. A mí me pasó bastante. Posición de dejarla, después poner un muñeco que no, no se va a hacer. Bueno, está, bueno, de hecho una película 25 igual, abuela la antena. Abuela la antena. Bueno, uno tiene fuerza mental, verdaderamente, cuando uno está con fiebre, para dos o tres cosas, acordarse de tomar la medicación, en el mejor de los casos, cuando está medio pendiente de eso. Decidir cuál es el momento que uno juntó fuerzas para ir al baño. Seguro. Es la otra cosa que uno lo desvela. Para comer también, uno tiene que juntar fuerzas porque este que para comer caso, un poco, sí, sí. Pero, y la otra es para ver televisión. Que es una cosa, de las pocas actividades humanas que uno con fiebre lo tolera, ¿no? Y se sigue jugar mucha tele y vi entonces cosas, había uno. Qué grande, ¿no? Vamos, ¿no? Ah, sí, ¿sabes que fue una visita? Como si estuviera con un familiar. Vos, ¿no? Genial ese estadio, ¿no? Es increíble. Y hablaron de vos, Piña. Hablaron de vos, hablaron del programa de Bendita TV. Ajá. Agradecido tanto Silvia Pérez como Ariel del Bono, que se ve que no es la vez del año anterior, pero sé que habíamos hecho una charla, alguna cosa sobre ello. De muy buen talante agradecieron. Ah, bien. Bueno, muy simpático. Pero, entre otras cosas, hubo, te la trasladaron como televidente, como uno de los ocho. Podría decir. Yo soy uno de los ocho también. Perfecto. Como uno más de los ocho. Lo dijiste. No sé si no lo viste. Lo dijimos. Bueno, que de alguna manera se deslizó allí una suerte de invitación, o por lo menos se dijo: Piña y Rúa, sería lindo tenerlo acá. Me muero. Piña y Rúa ha dicho que le gustaría que una vez estar en el estadio. Lo que flotó sobre esa mesa. No, me muero, me estás dando notición. No, lo que sobrevoló esa mesa, además del aroma de grapamiel, fue, por lo menos para mí como televidente, la duda de: ¿en calidad de qué? Situación que zanjó de una manera filosófica un poco extraña, y no quedó muy claro para mí, por lo menos Sánchez Padilla, con una reflexión, viste que él de vez en cuando dice: la cosa, él tiene esa visión. La voz oficial es la mía. Claro. Y además, como esa visión general que resume las cosas, y dijo, como pensando, ¿no? Tanta gente quiere estar en el Estadio 1. Y hay puntos suspensivos. Ahí fue como me cerró la puerta, ahí me parece. Cantel de ironía, ¿no? Se prendió un cantel de ironía. Sí, por lo menos quitó originalidad tu propuesta, ¿no? Sí. Te digo como lo sentís ahora mientras me lo contabas. Sí. Cuando me decías, sí, qué lindo tenerlo acá. Ilusión, pecho inflado, la alegría de verme ya sentado y pensando en dónde me gustaría sentarme, en qué lugar. Porque no me gusta muy en la punta, así tipo Axel o Barranca. Sí, macho, sí. Yo creo que murió bastante tiempo antes de dejar el programa. Atento Castro, era lo han cultivado de que de cantar, sí, era el relator más sentido del humor, el complicado del humor dentro del relato. Bueno, ¿cómo forma de izquierda a derecha la pantalla? De izquierda a derecha ese. Izquierda a derecha, espérate, Axel. Yanucci, sí señor. Silvia Pérez, sí señor. Sánchez Padilla, sí señor. Ariel de Bono, sí señor. Mario Barrón, sí señor. Genial. A mí me gustaría estar, perdóname, entre el Quique Yanucci y Silvia Pérez. Un lugar excelente. Medio centro, pero no está cerca de Sánchez Padilla, no, que se calista. Del lado de Sánchez Padilla, que Silvia Pérez tiene tanto de tiempo. Sí, sí, sí. Espera, que se lo molesta porque esa mujer el resto de las mujeres que trabajan en el fútbol tienen que hacer un monumento a Silvia Pérez, que fue la que se comió todos los garrones, por ser de la primera. Claro, dijo, no es lo mismo encargar un visado oficial un día que es como que una visita. Ah, ya no voy a plantar la cosa. ¿Cuánto eres vaca? No, quiero que me la duda que me genera, francamente, si es más vaca para estar en esa mesa que en esta. Pero francamente la duda es, ¿será que? ¿Qué quiero decir, Sánchez? ¿Tendrá alguna duda acerca de, por ejemplo, de lo tolerable que pueda hacer ese programa para el Piñe? ¿O será que él mismo se da cuenta que ese programa puede ser un infierno para él y que no se hace fijo ahí? ¿Sabes que a mí me encantaría trabajar fijo en Estados Unidos? ¿No? Mira, esa nadie la pregunta. La tiramos. Aunque sea invitado. Sin duda. Qué maravilla. Bueno, y traigo una serie de apuntes más que... Yo quería hacer una pregunta puntual, ya que pasaron el torneo del partido, ¿no? Sí. ¿Cómo le van a ver el partido del sábado, si saben? Yo tengo una tremenda duda todavía. Primero, creo que se consiguió alguna... No, a la gente, así lo digo. Pero TV, por favor, no están en el y no la otra, porque dicen que hace mucho frío. Yo estoy con los mismos. En estos tiempos son espacios de y si no pasa, no se entiende una buena comunión y un para que los chicos, con mucha gente, con el televisor, está full ahí, es buena comunión, y algo que me hace es una buena. No sé cómo verlo, tengo que armar algo porque me voy con un grupo de amigos a Punta del Este a hacer como si fuera la entrada al calor de la despedida de soltero de uno que se casa en diciembre y este tu vida gira alrededor de la despedida de soltero. Bueno, más por algo que por qué, ¿no? Pero tiene que ser un restaurante, pero sobre... las 5 ahí, capaz que se puede ir grabando. Ah, abierto todo el año. Y hay que preguntar a la gente ahí de Donito. Aproveche este instante y ya proseguimos, sí, sí. Ahora, para todos los oyentes que vayan al partido del sábado y que tengan la entrada ya comprada, agarren ese papel. Mírenlo. Todos aquellos que tengan la entrada de Uruguay y Brasil para el sábado, que la hayan comprado en Hábitat, se realizó un sorteo de viaje para ir por Uruguay y la selección, en el campo de la selección, a Venezuela. Ah, sí, ¿lo van a asegurar? Sí, sí, estaba adentro. Si lo van a asegurar, se van a quedar ahora. ¿Lo van a asegurar? ¿Se lo van a asegurar? No, no, esta vez van mal. Ah, Para presentarse, nadie está presentado, que es el programa de 3-2-1-4-3 con la entrada de la ciudad. Vamos a llamar al 924-5825. Otro dato por la duda para que uno sea medio jugador. Los ganadores de estas entradas compraron en los hoteles Hábitat ubicados en Convención 1366, esquina de Jeca, está a las 30:54 esquina Sensi. Se llevó con paso una entrada, un Hábitat, que es una olímpica sin numerar. En un solo local, escapar o no, acercate el numerito y llamar al 924-5825 de Hábitat o pasar a por favor, en Jeca, 2-1-4-3. Que te va a convencer en el chat de la selección con los muchachos de lado, con su lado, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo, Estar caminando por el centro, manejar la entrada, ¿verdad? Y darte cuenta que te vas a Venezuela. Tenés que acomodar un par de cosas, ¿no? Antes de arrancar, ¿no? ¿Sabes cómo arrancar? Y sí, apurate el jueves. Por lo que vamos a ir quedando una semana y hay que pasar el porte que meter, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, pero sacando. Sí, no, estamos hablando del partido. Y quiero comentar una pequeña cosa que tiene que ver con los osos de la Plaza Independencia. Justo pasé de casualidad antes de ayer, pero pasé y ni siquiera tuve tiempo de verlo porque tenía que ir estaba como tapón eso. Pero hoy, escuchando, yo todas las noches, cuando me baño, sobre las 8:30, que escucho 3-0, ¿no? Y de a ratos, por supuesto, lo alterno con... Yo estaba escuchando a Santiago Díaz de mañana, que hablaba de las cosas que va a tener el nuevo oso de Páez Vilaró. Porque viste que el oso de Uruguay, como a mucha gente no le gustó, lo cambiaron. Lo cual me parece una falta de respeto tan grande para el... No, pero ya estaba, ¿eh? ¿Ya estaba qué? Ya estaba eso, pero porque era feo el oso, lo hacen. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Algún marino creo que lo dijo. Cuando el oso del país que está en la exposición se remata y se hace un oso nuevo del país, que es sede de la exposición en ese tiempo. Es como que se va renovando país a país donde pasa la exposición. Sí, bueno, que ahora la exposición se va a Argentina. El oso argentino lo rematan y entra un oso nuevo. Ah, yo no lo he escuchado. Está bien, pero está bien. Está así. Pero muchas veces yo lo que escuchaba hoy... Porque estaba pulero aparte. Estaba pulero. Bueno, pero las cosas que le va a poner al oso. No, yo lo entiendo un poco de pintura, pero me gusta la cosa de Pabellar, hombre. No entiendo nada, no sé si es bueno o malo. O sea, técnicamente no conozco el tema. Me parece siempre, por lo menos los tambores que pinta Carnaval, la escenografía, Omar Gutiérrez, las cosas que uno pudo ver. Me parecieron interesantes, ¿no? Mirá lo que decía, solo no lo tengo la noticia acá, lamentablemente, pero lo escuchaba Santi Díaz, que es un gran valor, y aparte un gran amigo, que hablaba de las cosas que va a tener el oso, en realidad lo que decía la compañera de centro, va a tener, creo que va a tener carritos, va a tener dibujados los tarros de leche que hacía antes. Ya lo hablaron, está bueno. El público se me va a contar. Y vi un montón de cosas. Y lo que más me llamó la atención eran varias. Eran varias cosas que te dije. ¿Qué te llamó la atención? El oso de la pena. Que iba de alguna manera, sutilmente, tenía los colores de los cinco. De los cinco. Yo no sé en dónde salió o alguien si tiene idea de dónde está. Por eso que lo hicieron, no porque la gente está despertando, pero lo tenía de algún lado. No sé dónde la sacaron. ¿Y por qué motivo? Porque le hicieron una... El año pasado, bueno, otro le hicieron un homenaje, pero... ¿Qué Morena? No es que usted, no te llaman a... ¿Qué crees que joda de lo de la radio? Pero es bueno, claro, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, este, pero lo que me parece, si me decís que ponen a Morena todavía, cosas como el mundo, lo demás, un tipo de lado, pero los colores no son que tiene cosas para el, tiene cosas para el Uruguay. Me parece muy raro, muy raro. Y hay un par más de detalles que no. ¿Qué? Es algo que había. Ah, un palo sobre la pasiva, por ejemplo. ¿Sí? Un pancho de la pasiva. Un pancho de la pasiva. Que la gente le deje bien encantada. Y no sé, pero ahí, pues yo no me... Acá tengo otra guitarra. Ahí va la bolsa, bueno, dice, cuando hice la... Bueno, acá dice, Fabi Leroy cuenta que comenzó a crear y a jugar con su imaginación. Cuando hice la guitarra pensé en Cito Rosa, cuando hice el futbolista pensé en Odulio. Cuando hice el caballo pensé en Leguizamo. Después puse el tango con Matos Rodríguez, el candome con mi querido Medio Mundo. No puse a Carlos Gardel para no entrar en un conflicto. Sí, puse el ciclista con Atilio François. El mate con el puesta Fernán Ciro Valdés. Puse el capitán mirando en un costado, el de la murga, el otro estado sin fortaleza. La manera de los cíngaros. ¿La cañita? ¿Qué cosa? Eso lo conocí, no, tiene una hinchada tremenda, pero no, no, no pica al lado de Luis, parece la de Carlos Gardel, capitán Miranda, no sé qué. Además de los elementos enumerados, Páez Vilarola agregó a la obra los antiguos tarros de leche y la prole, un pancho de la pasiva, el carrito de los recolectores de basura, dice. Me dio gusto volver al pasado, sé que este nuevo oso vino de regalo de Argentina y lo pinté tratando de poner toda la tradición. Muy bien. Ahí está el oso. Está lindo, está lindo, está lindo. Ahora tiene la torre de los homenajes. Está short, Está de short y remera. Es como una calza ciclista que tiene. Por a mí, yo lo veo así de lejos y me parece medio brasilerado. No, está lindo, está lindo. No, no, lo de la galera del cíngaro está bien, digo, pero... Ah, pero no sé si entra... Si cíngaro está con la... Todavía tiene los méritos suficientes para haber entrado en la historia del Uruguay, ¿no? Bueno, no sé, pero... No, pero que yo, a ver, si no me pierdo a mí, yo pinto lo que quiera. Acá tengo el nombre del pintor anterior, ¿eh? Así, sí, un... El oso ese lo pintó con trazos de color verde, rojo y azul. Los pintados, significado del río Uruguay en guaraní. Bueno, muy bien, nada más que eso quería compartir con todos ustedes. Qué maravilla. Muy bien, ya me avisan por acá que la cantina de la Parada 3 de Bendito va a estar abierta el sábado. Hay mucha gente que dice dónde se puede ver el partido. Este fin de semana, ahora dice capaz que no te sirve a vos, ¿eh? Hay varios que dicen que lo pasa a Canal 4. Sí, ¿será cierto? Si lo pasa a Canal 4, porque acá justo el 4 es el 9. Capaz que por eso dice. No, desde el limbo, Vine, dice, por ahí decía, en el Universal... El nieto de Casco también lo sigue. Mucha grande, Diego. Vamos a ver. Diego, así será Diego Casco. Y debe ser Diego Casco. Dice, por ahí dice, el sábado, ¿dónde está? Porque había uno que no me gustó. Acá. En el Universal. ¿No? No, en el bar Universal, decía, porque ahora son, van entrando. Bueno, por ahí, en el Paso Molino, ajá, vemos el partido en el Universal. Arranca el mediodía, con suerte la resaca nos permitirá ver el partido de última hora. Dice, los esperamos. ¿Y por qué no? El Universal, así que la gente del Paso Molino que no tiene donde ver, puede ir al Universal. Y quiero decir otra cosa, recordemos que este fin de semana, este sábado, durante la tarde del partido de Uruguay, segunda pelota va a marcar presencia en el Estadio Centenario. Al estilo del pasacalle, pero no va a ser un pasacalle. Ustedes dirán, ¿qué puede ser? Y son muchas las opciones. No podemos decir nada porque no queremos comprometer ni queremos levantar la camisa. Puede ser que caigan volantes desde el cielo, decíamos, puede ser que un jugador... se levante la camiseta y tenga algo de segunda pelota. Puede ser que, por ejemplo, entre Fede Montero desnudo a la cancha corriendo. Con una bandera. Puede ser que aparezca en el tablero electrónico. Puede ser que, no sé, puede ser muchas cosas, pero lo que necesitamos ahora sí es la frase. La frase sí la vamos a usar. Para lo que sea necesitamos la frase, por eso les pedimos a ustedes que utilicen su originalidad

Imagínate, con otro pase por cielo y además de la alegría de siempre, te podés llevar 10 horas extras. Además de pasar una hora en el mejor hotel de alto placer, podés hacer un cliente número 100.000 y llevarte 10 invitaciones gratis. ¿Qué estás esperando? Vení a Robinson 3372, esquina de Larrañaga, el centenario. En el último mes. La fuente de toda la variedad es de 20%, excepto en el super gas, aumenta 4,4%. Noticias. Son importantes medidas de bioseguridad del laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Se informaron las autoridades. Desde 3 días no se reportan nuevos casos de este virus en el país. Para cerrar un lugar de enseñanza, si hay un brote en ese lugar. Noticias. Bueno, fue encontrado muerto en un hotel de Bangkok. Una película. El único actor tenía 78 años. ¿Conocen las I'm a fan. pensando en otra cosa. Otra gran mentira. Excelente canción, Kung Fu Fighter. Estudiante de abogacía, y sin problemas auditivos. ¿Estaba la gente con problemas mentales o puede ser simplemente una de los señores? Esto es por acá, dice, aquí tengo una visita de Antonio Pérez Hermosa, así que para la cual no se entiende la verdad como pasa, y te vas a tomar el vientre. Sabes que si vas al baño no entras el lugar de olor pestilente. ¿Cuál es el procedimiento para poder ir al baño y no dejar olor que te deje en evidencia? Voy a tomar un helado, en mi caso chocolate, dulce de leche y crema, pero puede ser cualquiera que les guste a ustedes. En mi caso el orden de preferencia es chocolate, dulce de leche y crema. ¿Cuál como pienso? El que me gusta más primero es el orden decreciente, el que menos me gusta primero es el orden decreciente, el que puedo comprar directamente de los otros, al tiempo que me gusta tanto, pregunta el negro. Yo creo que la estrategia de no ofrecer la crema de chocolate está excelentemente pensada, ¿no? Porque la crema en el medio se puede tener una onda, o sea, que no haya rosa. ¿Estás hablando de otra manera? Pero... nos adelantamos de la crema. ¿Cómo se dio siempre la serie 6? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? Hola, Juliano de... ¿Cómo está? Bien. Primero un mensaje para el Escobero, ¿puede ser? Sí. Que no, díganle que va a seguir haciendo móviles de color en Telemundo 12, que sigue mandando la información a Rolín, ¿no? No, bueno, ayer dijo que Marta Canisa y Julio María Sanguinetti estaban en una lista militando activamente, y en realidad están de manera testimonial para dar un apoyo moral. Ajá. Era mínimamente fuerte. No, pero lo que entrevista de Cristian López, sí. Bueno, que si yo también en los primeros lugares. Sanguinetti primero y Marta Canessa tercera. Si se viene a tener como un avión, volviendo no, pero están en una lista. Y la primera vez que Marta Canessa entra en la lista del partido. Están en la lista que yo también integro también. O sea, están en la lista. Están en toda la lista que la gente del foro le haya pedido. Muy bien. Ah, no, y ahora la propuesta. Sí, dale. ¿Cuál es la...? Lo dejaste en esa misma, ¿no? ¿A Mariano? Sí, bueno. No estaba mal en parte, pero no sé qué le dato sea Ronnie. No, evidentemente el cubero necesita que lo venga a jugar. Parece que te pasé el trapo. No, vamos a hacer un para mí con la bruna. Después por acá dice, bueno, opinen la frase, el pesimista es un optimista con experiencia. Después por acá dice, el chorizo para comerlo al par, el clásico se debe cortar por la parte curva hacia afuera o por la parte curva hacia adentro. Después otro dice, si no entendieran nada de política y tienen que decir el voto según la mejor sea de los actuales candidatos. ¿Se acuerdan? Muy bien. Hola, ¿quién habla? Hola, Matías. ¿Puedo venir a votar? Sí, dale. Primero, ¿fui a donar sangre para un amigo? No me dejaron más que tenga la cédula vencida. ¿Por qué? ¿No? ¿Y la otra? Es el sur de un amigo. ¿No? Que trabaja de marinero. Y cuando está en la casa se toma 3 litros de whisky por día. A la pelota, Sí. Y contaba con mi amigo. Sí. ¿Y? ¿Cuánto, si está una semana en la casa, cuántos litros de whisky se llevaría a tomar? Está salpado, ¿no? Y sí, toma como loco. Está aquí, la pregunta parece, ¿está bien, está mal? ¿No estará gastando mucho más lata? No, ¿cuántos litros se llevaría a tomar una semana, digo? Y sí, yo calculo que si una semana tiene 7 días, si lo tengo por día, son 21. Y bueno, no sé. Es bastante, ¿no? Gracias, maestro. Un abrazo. Pero mira, pará, 3 botellas de whisky por día es un disparate. Está difícil, ¿no? Está complicado. No, es una locura. Por acá me dicen, está bien pedir más, tengo siempre sin esperar que te ofrezca. Bueno, hay varias propuestas, no las vamos a seguir leyendo las que llegan al 390 con el pendiente. Estas son las cosas que a uno lo hacen sentirse de alguna manera útil en la vida, ¿no? Y hacen que este espacio sea cada vez más grande y que se haya transformado en una especie de ya... Un oyente ayer había planteado una situación, él estaba en casi independencia, había un grupo de creo que 6, 7 ciudadanos, amigas, todas ellas, muy bonitas, según él decía, mirando los ojos de la casa independencia. Uno se miró, se sonrojó, se sonrió. Y creo que por lo que tengo entendido, labura en la calle, van a la web. Nosotros acá vimos para el consejo, creo que el mío fue invitarla a tomar una allá, en ese momento ahí en la Ciudad Vieja, Roa, el Nova Nova. Entonces ahí me dijeron que no, Rafa no me acuerdo que fue que dijo. No, Mariano. Mariano estaba diciendo, no me acuerdo que fue que dijo. Que le tenía que pagar el teléfono, que le saque el teléfono. Bueno, pero el tema es que él siguió nuestros consejos y lo tenemos en línea en este momento. Ah, muy bien. ¿Cómo ando, maestro? Bien, ¿y vos, Piña? ¿Cómo andás? Bien. ¿Nombre? Nicolás. Nicolás. ¿Edad, Nicolás? 20. 20 años. ¿Qué pasó después de que escuchaste Opinión Fija ayer? Después de salir a laburar ahí en la oficina, agarré, porque me había llamado la atención que gastaron de un hombro de un hotel. Bien. Ahí a la vuelta. Entonces salí, se volvía a pasar por enfrente de la hotel artesán. Sí. Y pasé, efectivamente estaban ahí. Estaban en la puerta, bien. Había. Ligaste. Seguro, había una. O sea, estaba entrando y la miré, le miró. Y le dijo, señor, estaba ahí, no sé qué. En la misma columna. La estaban buscando, fuimos ahí, me presentó otra amiga. ¿Qué nombres, por ejemplo, así nos hacemos la imagen? Nombre, una se llamaba Victoria, como Victoria Boca, después otra Sally, todos los nombres esos, bien gringo. Sí. ¿Y entonces quedamos supuestamente cuando salga a trabajar hoy, tipo 7:30, hizo que pasara por ahí y me inventaron una beauty party para hacer. ¿Cómo? me preguntó si tenía unos amigos para hacer una British Party. Me dijo que mucho alcohol y que algo que hizo allá. Tipo una especie de previa acá, pero toda la noche. ¿Y conseguiste amigos ya? No. Por supuesto. Antes de mandarme por ahí, le llamé a unos amigos que habían escuchado también el programa y le dije. ¿Y no falta gente? No. No falta mucho consejero. Pero, ¿y a dónde piensan ir? ¿Para saber? Por si no me la vuelta. No, la casa de un amigo que está solo también. Ah, no, claro. No salen vivas. No llegan a Brasil esas chicas, a Argentina. ¿Y esto? Perdón. ¿Y esto está confirmado entonces? Sí, está confirmadísimo. Si quiere, le mando fe con mañana. Sí, claro. Y hagan una cosa bien de uruguayo, chorenle algo, alguna prenda o alguna cosa que tengan de valor. Nunca pasa, ¿sabes? En esa casa, ¿qué es lo que es? De tequila, bota, acá. Piensa lo que me refiero a los Ramones con la canción aquella que dice. Me había permitido. Opinar. No, vos sos dos sugerencias. Puede ser, o sea, algo de picar, se puede ser, ¿no? Un sacochito, un... No. Y si realmente que no sabes si quedó ahí olvidado, no es parte de lo que uno hace coger, uvas. Escuchame una cosita, nosotros registramos su teléfono, sí. Después te llamamos en el correo de la tarde, noche. Sí. Dale. Se quieren sumar gente, me parece. No. Sí, escuchame una cosita. Una vez que podemos actuar a... Esto es una broma, quiero aclararlo públicamente porque siempre está ese cabuete que escucha el programa, ¿verdad? Ah. Sí. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, loco, mañana te llamamos seguro, ¿eh? Dale. Ah, tengo una opinión fija, no sé si... Dale. La mandé por ahí. Si quisiera un CQC Uruguay, sí. ¿Quién le tendría que conducir el camping? ¿En qué lugar se sentarían? ¿Si en el de Pergolini, en el de pelo blanco o el otro? Muy bien, bien. Perfecto. Muy bien. Gracias. Suerte bien. Hoy, ¿eh? ¿Cómo ves esa imagen de...? Sé que a Leyes le gusta que la uva caiga de la banquina para el lado afuera de la carretera, ¿verdad? Sobre... ¿Vos te das cuenta de encontrar? Ir a buscarla ahí. Es comprobada, ¿eh? Funciona, porque en algún momento funciona. Eso funciona. ¿Vos te das cuenta de encontrarte con un grupo de 7 inglesas de 18 años de viaje de fin de curso y que ellas te digan para hacer una British Party? British Party. O sea, British la saqué por el British. Bien, el Instituto Educativo, está muy bien. Y party por el pijama party, ¿eh? Muy bien. Bien, mejor. ¿Cómo se hace? Trato de usar la lógica lo poco que puedo, ¿no? Seguro. Muy bien, acá dice, ¿le harías sexo, bueno, orar a otro hombre a cambio del trabajo de tus sueños? ¿Y cuál es el trabajo? Pregunta la hormiga. En una frase, por ejemplo, en cita 2, dice, compro cuadernos o hojas. Mal dicho, dice, se reemplaza la O por la U, cuadernos u hojas. Compro uvas y higos. Mal dicho, se reemplaza la I por la compro uvas e higos. En el caso de la frase, había gusto a azúcar. ¿Está bien dicho o cómo se puede reemplazar la? Pregunta el gordo de Aires Puro. Uno pierde la dignidad cuando corretea el ómnibus y este se va sin que uno pueda subir. Se va libre, suena Jiménez. Y última telefónica, 6-8-9-0-6. Hola, ¿quién habla? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien. Es Pedro acá, escúchame. ¿Por qué impresionan tanto los milicos particulares que los patrulleros? ¿Cómo? Si te para un auto un patrullero, no impresiona tanto como si te para un auto particular. Ajá, porque, bien. ¿Cuál es la diferencia? Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, decime. Pero vi esa recomendación para el muchacho de la fiesta monstruosa. Sí. La mesa, esa no es para comida, es para peinar, por él. Hay gente chica, ¿eh? Qué tremendo. Ojo con las gringas que chupan como loco, capaz que pierden ahí. Bueno, dice... ¿Por qué para pasar el bondi todos extienden la mano? Para parar el ómnibus todos extienden la mano. Y no solo... ¿Eh? Y no solo porque es al pedo que todos lo hagan. Uh-huh. Bueno, ahí tuve problemas, yo me parece la lectura del mismo. Sí, ¿por qué ¿no? cuando viene un ómnibus son varios los que levantan la mano? Si igual con uno que lo pare el ómnibus se cansa, ¿no? Se mueve ahora por ahí. Sí. Una chica dice, ahí está que se parte y está dispuesta a participar en trío con mi pareja. Ella 23 y yo 35. Es un monstruo. Sí, eso es un fenómeno, ¿eh? Maravilla. ¿Dónde es la party? Preguntan. Opinen. Opinión. Hoy de la mañana fui a sacarme una muela y ahora, 3 horas después y sin efecto de anestesia, descubro que me sacó la de al lado. ¿Le rompo la trucha al dentista? Pregunta el panda. Bueno, estamos confiando, ¿no? Vamos. Dale. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la cosa. En una ferretería, dueño y cliente se abocan para ponerse de acuerdo sobre la costilla de estar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Chicos, les hago un planteo que alguna gente mandó un mensaje acá. ¿Les parece hoy, al ser una primera vez excepcional, que Opinión Fija cuente con el staff completo de Segunda Pelota o sería loca? Como quiera, que se sumen Cotelo y López. Sería un gusto. ¿Eh? Lo mataste. Vale, no lo compliqué, ¿no? Está buscando algo. Pero ni si, a mí que lo que podés hacer vos es darle sí, traerle sí. Bueno, un minuto por tema para opinar 5 personas, ¿eh? Y cuatro sillas. Tema número 1. Si fueran pintores y les dieran un oso, ¿de qué pintarían al oso uruguayo? ¿Qué cosa le pondríamos? Claro. Y bueno, creo que lo habría que salir de las clásicas, ¿no? Yo le pondría un letrero que diga, los de al lado son putos. Yo le pondría seguro un tamborí, después la casaca de Miramar Misiones. No, Miramar Misiones no representa nada. Un poco de mar, alguna ola. ¿Ah? Cacho de mar tiene que haber un faro. Sí. Un faro. Como quieras. Un faro puede andar, ¿eh? El cerro puede estar en la fortaleza. Tengo la certeza de que agarré ese Uruguay. Un Odurio, la 50, la que no sé. Ah, Odurio levantando la copa. No sé si Odurio, muchos uruguayos levantando la cabeza. Fotos que hay abrazados, ¿viste? Creo que es Odurio que tiene, no sé a quién. Arriba está Gigia, o el Capino, esa imagen creo que podría estar. ¿No? Muy bien, ¿no le gustó? Un calo, ¿no? Estamos de acuerdo. No. David puede entretener más gente que los cíngaros. Consuman un helado triple con los sabores que a ustedes más les gustan. En el caso del oyente planteaba chocolate, dulce, leche y crema. ¿Cómo lo consumen? ¿En qué sentido? ¿Empiezan por el que más les gusta y terminan por el que menos les gusta? ¿Comen alternadamente o empiezan al revés, comiendo por el que menos les gusta y no? No, intercalado. El que menos te gusta es el medio. Sí, yo empiezo por la fruta. Yo encajaría, si me subo, limón o durazno con dulce de leche, granizado y chocolate. El chocolate para el final. Sí. Dulce de leche granizado de Dios y arranco por la fruta, limón o durazno. Si son esos tres gustos, yo voy con eso. Igual, como constante, el que más me gusta al final de todo. Siempre, incluso... Pero no con una torta, claro. Si tiene una frutilla, al final de todo. Claro, y si está comiendo milanesa como huevo frito que no lo comes de arranque. Ah, no. Yo sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo empiezo por lo que menos me gusta y también lo yo creo que hay sabores que se pueden comer juntos. Por ejemplo, la frutilla y el limón a mí... meter la cucharada en el medio ahí, me agarra un poquito de cada cosa, claro, está muy bien, que hacen un sabor único, pero dejá para el final el chocolate. Dejó para el final el chocolate. A ver, yo no mezclo dulces con cuando fruta, la mezcla es bolo. O todo fruta o todo crema. Cuando la mezcla es bolo, ¿haces mucho revoltijo con la lengua? ¿Cómo? Claro, cuando te metes los dos justos en la boca, ¿revolvés con la lengua para hacer más mezcla? No, la aprieto la lengua contra el paladar. ¿Por qué? ¿Qué asco? No, está bien, está bien. No se hace tanto ruido cuando se come la... Bueno, pero eso fue para que entiendan ustedes y la gente. ¿Quieren green card? No. ¿Vos, ella, te quedaste sin...? No, el medio... Así, el medio más rico. Está bien, es cierto. Este oyente hoy fue de mañana a sacarse una muela que le tenía un dolor importante y ahora, 3 horas después, se percata, ya sin anestesia, que el doctor le extrajo la muela al lado de la que tenía que extraer. ¿Qué hace? ¿Le rompe la cara? ¿Va a hacer un reclamo? ¿Qué debería de hacer? Las dos cosas, ¿no? Yo le digo, la recagaste, me tenés que dar algo a cambio de esto, y es la que recagaste, y es que en los próximos 15 años me hagas todos los arreglos que mi boca necesita gratis. Pero me parece un poco es como un resarcimiento que te tiene que hacer, lo vas a hacer. Yo igual, si llama algo así, pero por la ley de probabilidad no la puedo volver a cagar tanto. Entonces yo te doy la confianza de mi boca durante 15 años, pero gratarola. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿En media hora te la arruinó? ¿En 15 años te la tenía de madera? No, yo creo que tenés que romper la cara y después hacer un juicio. Yo creo que tiene que haber una transa económica ahí. Un resarcimiento. Primero que nada, ahora sacame la que me tiene que sacar. Y aparte me estás debiendo... No, le podés abrir la boca, tiene razón en eso. No le podés abrir más la boca. Pero no le puedes nada, vos fíjate, le dio una buena vena. Da otro. No, ahora no, sí, no le puedes cerrar. A la otra que me sacas. ¿Sabés lo que es el cuidado que va a tener ahora? La dedicación que le va a poner a tu boca. Yo le diría un resarcimiento, pero no solo tu trabajo sobre mis herramientas de entrada. Algo tipo, bueno, la cosa de mi vida que duerme, si es cierto, esa fantasía que hay, me quedo claro lo que sea. ¿Alguna cosa así? ¿Hay tiempo? O podés hacer un canje si vos tenés un oficio, ¿no? Bueno, tú vamos a traer, yo soy mecánico, dame que yo te arregle el auto. Gracias, mi amor. Se va a cuarto, se va a cuarto. Bueno, entonces, con Green Card desde el vamos. ¿Es amoral acostarse con la hija del esposo de tu madre? No, para ganar. Es amoral acostarse con la hija del esposo de tu madre. Es hermanastra, pero no, ni de padre ni de madre. Es hermanastra de vínculo. Sí. No, es ni hermanastra. Es hermanastra. Es hermano, es hermano, muy hermano. En este caso es hermanastra. Es la precisión del periodista. No hay ningún vínculo sanguíneo. Nada. No es amoral. Es una cosa natural que existe la atracción, además. Claro. Pero te va a generar problemas familiares. Es de telenovela, es de tira. No, te va a generar problemas familiares según la que da. Sí, puede ser incierto. Si ella ya tiene 30 picos, ya. Puede ser. Si tiene 20 también, si te gusta mucho, no le gusta. No, si todavía hay dependencia económica de tus padres, o sea, en el caso tuyo de tu madre, bueno, que acá, viven juntos, no, o no viviendo juntos, pero si hay un vínculo de dependencia que no han dejado el hogar paterno o materno, se complica, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que no hay que darle. Y moral no es de ninguna manera. Yo creo lo que dicen los hinchas venezolanos, sí se puede. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que se puede. Y más puede hacer, es más que entretenido, ¿no? Sí, sí, puedes llegar al altar. Y salís con tu viejo, con la... Sí, salís con todo. Sí. No, lo bueno es que pagas el loje que se coma tu madre, ¿no? Sí, claro. Claro, que pagaría el casamiento, el enlace sería... No, pero para, estamos hablando... ¿Alguien dijo casarse? Bueno, está, ¿no? Pero... ¿Puede llegar? No, pero... Suponiendo que uno hace una relación idílica y llega a un enlace, ¿no? Claro, pero ya el casamiento es complicado, porque vos fíjate que ahí va a estar obligatoriamente la esposa de tu padre, ¿no? Sí. No, el esposo de tu madre, ¿no? Sí. Y no va a poder faltar todo. Ahí vaya a haber mucho lío, porque una cosa es... Si vos te casás... Ah, pero si te enamorás, Jorge... No, si no crees en el amor. Rafa, me bajaste a tierra. ¿Me pasan contigo? ¿Conmigo? O sea, ¿contigo? Pero, ¿qué tiene que decir? Pero pará, mi padre anda con tu madre y no sabía nada. Están saliendo. Un casamiento gay. Sí, el nuestro. El nuestro. Claro. Ah, qué bueno que ya estés hablando de casamiento. Pero espera, ¿tu padre está saliendo con mi madre o mi padre con tu madre? Mi padre es con tu madre. Ah, no, no, no, no. Yo creo que más. Yo para sacar la figura pública del mundo. Vamos a tratar lo menos posible. Yo creo que si no, es moral ni moral. No, no es ni amoral ni inmoral. Sí es macabro y perverso porque hay toda una cuestión lasciva. No es macabro ni perverso. No, no hay relación sanguínea, Pablo. Sí, pero no es familiar ella. No es familiar. Es algo que le estás conociendo del núcleo del hogar. Yo no sé si es macabro y perverso, pero que te despierta el morbo sabiendo que es hermanastra. Si la gurisa está más o menos buena, va a estar divina. Además hay un montón de oportunidades. Porque sabe que es hermanastra. Un montón de oportunidades, sí. Claro, el 24. El baño. Ojo, y es una devolución inconsciente de lo que te hace ese tipo que si está con tu madre que inconscientemente te va a joder, vos que es como una vergüenza. Claro, viste que feo, ¿qué dice? Sí, sí. Bueno, otra posibilidad es agarrando al tipo también. Recuerden que pueden mandar frases para poner en el Estadio Centenario. De alguna manera va a llegar una frase que ustedes manden vía correo electrónico o vía mensaje de texto el sábado en el Estadio Centenario. Por ejemplo, hay una que es sutil. No, no, no, no, tiene que ser sutil. Acá está. Porque vamos a tener que ayuda. No, no, no, no, dijimos que va a estar el sábado del centenario. Nada. Ya no hay ni siquiera una señal. Nada, no, no, ni la va a ver. Este es un ejemplo de que no va a existir porque está muy bien, ¿no? Dice, la pelé. Ahora agarrá la dunga, entregá la bunda, cacá te saqué, Robinho te falta hueviño, el ano te lo hice, arriba Cuba. Ay, horrible. Corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también lo supuesto, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Conde ST. Play. Messages on, music on. Los sábados a partir de las 21 horas. Los clásicos no tan obvios, mezclados por un DJ en vivo. Luego, el house y techno que le dieron su influencia a la música del futuro. Llegando a las 23, las nuevas tendencias en house y techno más importante del mundo. A la medianoche tendremos un DJ invitado. Estará con nosotros, DJ Gustavo con Mancusa de la Estrella. Cada vez te tocamos más, te tocamos más. Llega a los cines la película uruguaya que arrasó en el Festival de Berlín. Gigante, una historia de amor XXG, solo en cines. Superbiel, acústico, crudo, despojado, artesanal. Jueves 11 y 18 de junio, 20:30, Sala Zabala Muniz. Abren Brian McKerry y Gabriel Gali el 11 y Martín Rivero el 18. Superbiel acústico. Hay recitales que vas a ver, hay otros donde formas parte. Conseguí tu entrada en Red UTS y Boletería de Teatro Solís. MOV, generación de movimiento. MOV, surgen nuevos impulsos. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con este cuarto podés ganar otra este cuarto. Viaje en Batata de Pepsi, una tapita con infinitas posibilidades. ¿Sabes por qué Claro es la única compañía que te da números para comunicarte gratis de verdad? Porque no te da 1000 o 2000 minutos gratis, te da todos los que necesites. Sí, con tus números gratis de Claro hablas todo lo que querés sin ningún límite de minutos. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro. No se puede vivir sin el pan, sin el salario y sin techo, tampoco sin sueños. Ser joven es tener intacta la capacidad de soñar con mejores realidades. Ser joven, más allá de la edad, es socialista. Pastor y presidente, Socialistas 90,

Yo lo vi en la fiesta esa que hacía en enero en Rocha, ¿no? Bueno, una fiesta grande que tocó ahí. ¿Pero? Hace 2 años y increíble, tocó con la boca de fondo. El año pasado vino a prepararme una entrevista que está encontrada en la página web ahí, los que quieran conocer a Darwin, pongan en el buscador de la web de Océano y ahí lo Lo último creo que era el espectáculo que hacía con otros saxofonistas, no me acuerdo quién era, el Dos Saxos 2. Pero en el espectáculo solamente dos saxos. Estaba muy bueno, pero yo no llegaba a ver, pero estaba muy bueno. Y hoy, en Estamos Malditos, repitiendo todo, a las 9 de la noche hay otra banda que viene a tributar, que es la banda Muromet, que abrió el Pilsen el sábado, que ganó por la página pilsenrock.tv, y viene a tributar a Guns N' Roses. Faltando acá en vivo. ¿Ah? Y después le voy a contar algo de cartelera para hacer fin de semana. Tengo algo de cartelera para vos que alguien se me acercó en un banco. Y para hoy. Sí, y me dice, mirá, esto tocamos blues, no sé, te lo dejo acá para que después lo compre. Dale, después en la próxima entrada siempre colaborando con producciones. Pues. Bueno, muy bien. Gracias, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya vamos a salir con el análisis del tema.

don't you know what time it is? We do this four times. I'll sing one, then you sing one. We've got Tracy and Roberta here to help you. And I think you know the words. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hi, hi, hi, hi, escuchábamos a los Guns N' Roses ahora, ya en segunda pelota a las 5 menos cuarto de la tarde. Recuerden que en instantes ya análisis de canción y sigan mandando frases para el mensaje que va a estar en el Estadio Centenario para la gente de segunda pelota. Hay varias ideas y propuestas. Y yo aprovecho la volada para darte un consejo, ella querido, y José Carlos, que venimos aparte machacando y machacando desde hace tiempo, que es todas las noches de este invierno, de este otoño y de la primavera y verano venideros han de ser disfrutados con una Pilsen Stout. ¡Ah! ¡Qué maravilla! La cerveza negra que más se bebe y que más se disfruta porque es exquisita. Y lo bueno que Pilsen, como venimos diciendo y resaltando en esta audición, les obsequia a los oyentes de segunda pelota un cartel de neón con la frase que ustedes quieran y para poner donde quieran. Ingresen a pilsen.com.ar/stout. Y si haces cartel de neón con la frase que quieras, la cantidad que quieras, podés bajarlos como fondo de pantalla, mandárselos a un amigo con lo que también, con la expresión que vos quieras, por ejemplo, no sé. Vamos arriba a la celeste o la poesía esa que hizo el amigo que vimos hace un ratito, puede estar. Sí, sí, sí. El ganador se lleva el cartel de neón con el texto que haya mandado. Una maravilla. pilsen.com.ar/stout. Muy bien. Muy bien, impecable. Bueno, ¿se pasar a nadie, seguro? Sí, tenemos una... quería comentar que realmente... Te veo preocupado desde hoy, ese. Bueno, no, sé si la palabra es preocupado. Bueno, tenemos como con la garganta que querés largar. Hay algo que... no sé si que te preocupa, que te angustia. Mira, vos sabés que cambian tan pocas cosas en este país. Y tan de vez en cuando, tan esporádicamente, que cuando se generan algunos cimbronazos, que bueno, son de un día para el otro, que se vienen gestando hace tiempo, yo me pongo nervioso. Puedo decir, che, pero, pucha, al final, uno se queda a vivir en Uruguay, aguanta acá, entre otras cosas, para tener una estabilidad, una calidad de vida, y de repente le cambian a uno el escenario fuertemente, independientemente de que uno esté más o menos involucrado o no involucrado con algunas instituciones. Las instituciones son pilares del grupo. Y yo creo que sí. Y el caso de una de ellas, sin duda, es Peñarol. El Club Atlético Peñarol, si lo será, una institución más que importante en nuestro país. Y cada vez más, te diría, porque en el sentido de, viste, que la gente está cada vez más comprometida con las instituciones futbolísticas. Lo que se da en otras décadas con la política, así que ahora es mucho más, es más militante del fútbol, no sé, me parece. Un entusiasmo, sí, un entusiasmo y despierta pasiones, ¿verdad? Claro, como grandes alegrías, como grandes frustraciones. Exacto, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? Y sabes que viene a punto tu comentario de que hablaste de la política, porque yo, tratando de, cuando ocurre un fenómeno que uno ve, por ejemplo, la situación de crisis, que muchos han titulado algunos medios como de debate, auténticamente, del club Peñarol, uno se pone a ver, bueno, ¿qué otro fenómeno parecido puede uno ayudar a explicar esto, a entenderlo un poco, ¿no? Claro, por ejemplo, vos lo que decís es este, cuando uno quiere poner un ejemplo de algo, mirá, está tan hecho pedazos como tal cosa. Como tal cosa, ¿no? Bueno, viene un extranjero acá, pero está mal, como qué. ¿Como qué? Como que para tratar de entenderlo, ¿no? Y la verdad es que pensando, buscándole la vuelta, lo más parecido se me ocurre como comparación en la situación del pasado. Vale. De una caída en muy pocos años. Pero me puse a pensar algunas de estas semejanzas y encontré que hay por lo menos 7 anotaciones, 7 posibles semejanzas entre las debacles de Peñarol y el Partido Colorado. Vale, sí, Bueno, la semejanza número uno que encontramos es que, aunque hoy día tienen tanto Peñarol como el Partido Colorado otros rivales, particularmente alguno nuevo que ha crecido mucho en los últimos años, la verdad es que el gran rival de Peñarol, el Partido Colorado, el enemigo todas las horas, desde hace más de un siglo, está en las tablas y en las estadísticas completamente mejor posicionado, acentuando además esta misma verdad. Efectivamente, Nacional hoy tiene mucho más puntos. Otra semejanza, se anotaba como la número 2, los dos, tanto Peñarol como Partido Colorado, alguna vez fueron dirigidos por Sanguinetti, por Julio María Sanguinetti, y los dos seguramente desearían que hoy viniera a salvarlo. Pero Sanguinetti seguramente es suficientemente vivo para saltar antes que se hunda el barco completamente. Otra semejanza que notábamos, los dos tuvieron un gran líder, realmente, que les permitió importantes triunfos, pero cuando volvió por la segunda, por la vuelta, con todas las expectativas del mundo, resultó un fracaso, se pinchó. Es decir, alguien que supo cómo hacerlo, pero no pudo volver a hacerlo. Pacheco. La semejanza número 4. El Partido Colorado depende de un hijo de un golpista para renacer de sus cenizas. Una cosa increíble. Y Peñarol de Rivas, después de todo, recordemos que Rivas es hijo de un ex milico de alto rango, ¿no? Semejanza número 5. Los dos directorios recibieron durísimas acusaciones debido a la situación que están viviendo, tanto en Peñarol como en el Partido Colorado. Muchas voces se han alzado durante estas debates preocupados por la institución, diciendo cosas, incluso llegando al extremo de gritar cosas como al estilo de que se vayan todos. Y ambas legendarias instituciones, qué cosa, ¿no?, respondieron de la misma manera, no yéndose nadie. La semejanza número 6 indica que las sedes de ambos fueron lugares emblemáticos, ¿eh? Hoy la sede del Partido Colorado está casi siempre vacía, excepto por el Gusto de Valle, y el Palacio de Peñarol se llena seguido, a diferencia de esta, pero con espectáculos musicales e infantiles para ir costeando el déficit millonario de la institución. Y la semejanza número 7, antes un dirigente se fogoneaba primero en Peñarol para después pasar al Partido Colorado, que era prácticamente lo mismo que el Estado uruguayo, o sea, de ahí a diputados, pero esto era un paso. Ahora, como de Peñarol los dirigentes declaran cosas como los últimos partidos, así no vale la pena seguir, después de cada uno de los partidos, en fin, los colorados tuvieron que salir realmente a buscar sus nuevos dirigentes entre las planchas, si fuera posible o necesario, y el Estado uruguayo está como está, queridos amigos. Pido piedad, clemencia ni compasión. Bueno, después de las 7 semejanzas entre el Partido Colorado y el Club Atlético Peñarol, dos grandes instituciones que es. Dos grandes. Dos grandes. Vamos a ver qué pasa. Están las dos pasando probablemente... Difícil el Partido Colorado, seguro el peor momento de su historia. Pero no sé, habría que estudiar un poquito más de historia, pero debe andar ahí. Pero no sé si es tan trágico como el peor momento de la historia de Peñarol, ¿no? Tampoco es tan grave, porque en deporte siempre estás mal y en un momento vas a estar bien. Y en la política también. Sí que iba a decir que la calle iba a tener chance de ser presidente ahora, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que lo todo sube y baja. En la radio lo conté hace un mes por ahí que fue el locurista. El loco sabía que yo fui a Nacional y él me agarró de toda la vida, ¿no? Desde niño. Y él me dice, en una conferencia, cuando empiezo a hablar me presento y ahí hago un comentario. Si yo tengo un uruguayo, o una, de una categoría de uruguayos que está en peligro de extinción. Él me lo dijo. Soy colorado y de Peñarol. Y todo el mundo se mató de risa, que lo hizo con un chiste, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, es mucho más increíble lo de los colorados, ¿no? Sí, porque Peñarol la gente... Sí, sí, sí. Ayer me mandaron una frase de cómo le dicen a Peñarol. ¿Cómo no es como le dicen a Peñarol? Mira que me pareció brillante. Es girarle así el centro favorito que arranca la cola. No, estamos bien, que es... ¿Qué hace el inicio de Peñarol después de ganar 3 partidos seguidos? Apagar el PlayStation. Muy bien. Es tiempo de análisis de tema. La sapiencia y el conocimiento semiótico de este egresado de la Universidad de la Calle lo han convertido en un referente para desmenuzar los individuos más complicados de la historia. La verdadera historia detrás de la música se deslumbra en este análisis musical. ¿Creen que es especial? Ponerme a analizar. Están equivocados, amigos. Para la música tiene un sexto y hasta un séptimo sentido. Ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias, Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos y por eso la analiza. ¿Qué tema más formidable del canto popular español o de la música popular española? Una banda cuya voz femenina después fue solista, una gran mujer, de nombre Ana. Es una canción que yo desde adelanto con Jorge Guille me voy a quebrar. No me digas, ¿así nomás? Me fascina esta canción. Hablamos de Mecano. Ah. Y un himno de Mecano, que suena así, para ser analizado. A ver. Chicas. Suave melodía. Tanto que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de su santa ley. Primero que le entiendes a él, que Dios es un mona, para nuestra zona poco le iba a querer. Complicado. Hijo de la luna de Mecano, qué clásico. No. La voz de Ana Torroja no puede. Toto, parece siempre como que estuviera teniendo sexo, ¿no? Cuando canta. Sí. Siempre excitada la respira de la de la oreja de Bangkok, que es una burda imitadora, ¿no? Y la melodía esa con... parece la melodía de un tango que canta el polaco Goyeneche para... Bueno, no importa, que vaya aparte, tenemos poco tiempo, hay un montón que arreglar. Sí, tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hermosa gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Le pedía a la luna desposar un calé. ¿Qué es un calé? Acá estamos, Carlos, en el diccionario de la Real Academia. Porque vamos a empezar sí, a... Sí, nos quedamos afuera, somos tontos que no entendemos. Vamos a quedar totalmente afuera. Acá, calé, gitano. Individuo de un pueblo originario de la India. Ajá, gitano, ¿no? Ella era una gitana, por lo que dice por ahí, ¿no? Cuento la leyenda que una hembra gitana... Una mujer... Sí, con toda, con mayúscula, una mujer, una hembra. Sí, que no, sí, no era de armas tomar, era de cachucha tomar. Sí, una mina de frente pasional, ardiente, fogosa, ¿no? Conjuró la luna hasta el amanecer, llorando le pedía llegar el día... que desposar un calé. ¿Desposar qué? Que casarse con un calé, o sea, volverlo su marido, digamos, ¿no? Casarse con gitano. Pidió marido gitano, se lo pidió a la luna. Y desde el cielo dice que habló la luna llena, pero le pidió algo a cambio, ¿no? Quiero el hijo primero que le engendres a él. Que su hijo inmola para nuestra zona poco le iba a tener. Fácil, hoy está fácil. Ay, Jorge, hoy se complicaron. Vamos por partes. Paso a paso, como era el mostazo. Esta es una, a mi gusto, es una mujer gitana, muy sexual. Muy sexual. Que está muy bien. Podríamos ponerle para que la gente vaya imaginándosela en la calle, escuchando la radio, el domingo, como una de las Azúcar Moreno, puede ser, ¿les gusta? Wow. ¿Como Antonia o con un camasón? ¿Como cuál era la más linda? Antonia, creo. Como Antonia. Se llama Antonia. Como Antonia la señora. Sí, mira. Sí, no, entonces, pero... Como Antonia un cacho más joven, capaz, ¿no? Porque esa cosa de querer casarse es más de pendejo, me parece, ¿eh? Pero si no tuvo hijo hasta ese momento y quiere tener un hijo... Ah, bueno, pero viste que ella quiere, lo que quiere es como casarse. Todavía mantiene esa fantasía del príncipe azul. Yo la veo 35 años. ¿35? Madura. Antonia de 35 años. Le dicen Antonia en el barrio. Antonia, la cita, Antonia. Una mujer que va caminando y va dejando sexo alrededor. Sí. Y fanática del baile y de la música. A ella le encantaba bailar flamenco, música gitana. Y le encantaba el sexo. También, y el sexo. Pero su enfermedad era el sexo. Sí, pero un comentario importante, sí. A ver. Es que ella es fanática no solamente de la música española, sino de la música latina también. Porque en esta canción hay un homenaje a Thalía que dice piel morena y Elvis Crespo porque dice luna llena. Bueno. No saben leer entre líneas. Siempre ilustrándolo. Realmente lo que veo de esta mujer, de Antonia, de esa mujer, fíjate que es curioso, una mujer hermosa, bonita, una gitana, con todas las de la ley, muy sexual. ¿Cómo es la cosa? ¿Tiene que estar pidiendo un hombre a la luna? Bueno, es raro. ¿Pero qué pasa con este tipo de mujer eventualmente? En algunos casos, y es el caso de Antonio. Tan pasada. ¿Viste cuando se hace una cosa? Vos decís que ya no tienen el respeto de los hombres ya. Claro. Los hombres quieren para tener relaciones, pero nadie como pareja. Pero nadie como pareja, porque está muy sobregirada. Fíjate, la mina le habla a la luna. De noche, sí. Ese tipo de... No solo que le habla a la luna, que eso ya es raro, sino que siente que la luna le contesta, sí, que es peor. Qué peor. Claro, que le habla a la luna todavía, mira, pero que sienta lo que le dice la luna. Esa cosa del mundo de los gitanos, que de repente no son muchos, es una cosa media pueblerina, que van en los carromatos, que están ahí, bueno, sumo en un pueblo. Sea donde fuere, todos se conocen. Uh-huh. Y ya viste, Antonia. Está quemada. Sí. Antonia está quemada. De todas maneras, ella, hoy porque la agarra una noche bajón, pero en sus noches normales, digamos, ella no está arrepentida de su vida, porque siente que ella lo disfrutó mucho más que las otras gitanas del pueblo. Mucho, porque también, ella tuvo grandes noches de pasión, sí. Se ha enfiestado con dos, tres gitanos, ha estado tenido relaciones con gitanas, permanentemente tiene relaciones con los pueblos a donde va, pero llegan estos momentos donde se siente sola, ¿no? Claro. Ya a esta edad le empieza a preocupar el tema de la soledad y quiere un esposo. Claro. Pero ¿quién va a enganchar con Antonio? Claro. ¿Quién va a enganchar con Antonio? Es complicado. ¿Para qué? Para que va a caer calla de fama, mirá. No, porque aquel se... Te va a meter los cuernos en cualquier momento. O sea, cosa de que ande por la calle sintiendo que el pueblo está hablando atrás de él, claro, ¿no? Claro. Y eso es terrible. Ahora viene una parte más complicada. Esa parte creo que la desciframos. Sí, ¿no? Sí. Es la parte de la del hijo. ¿Qué le está recomendando la luna? Ustedes me corrigen porque yo, verdad, acá estoy muy perdido. ¿Le está recomendando que quede embarazada de un gitano para engancharlo? Después dice que su hija, quien su hijo inmola, no pretende. Es muy complicada esta parte. Dice lo siguiente: le pide al hijo la luna. Uh-huh. Le pide como un sacrificio, le pide llevarse al hijo, o sea. De alguna forma le pide al hijo que engendre, le dice: yo te doy un tipo para que esté contigo, un gitano, pero yo quiero a tu hijo. Le pide la luna. Esto es, dicho de otro modo, la muerte o el sacrificio, o que esa se desprenda, ¿sí? Y le dice que después de todo, si vos estás dispuesta a inmolar, o sea, a matar, a perder a tu hijo para no estar sola, como un sacrificio para que yo te dé un hombre, no lo vas a querer. No lo ibas a querer. Claro. Entonces, es una trampa que le ponen. Claro, es como, dame a este hijo que no ibas a querer, dámelo. Pero ella ya tiene un hijo, Antonio, o está hablando del posible hijo que va a tener con él. No, el hijo que va a tener con él. Le dice, quiero al hijo que engendres con él, ¿no? O sea que es una negociación. Sí, ¿no? muy jodida la luna, ¿no? Sí, la verdad. Qué actitud jodida la luna. Sí, uno siempre la mira con cariño, la luna. A mí me da ternura, en las imágenes de amor siempre aparece. Bien, es prácticamente una... Está transando con un niño la luna. Está complicado, pero... No, pero es, es una recomendación buena, fuerte, como se la dice, ¿no? Vos decís que la está educando de alguna manera. Está dando un mensaje, un poco violento de la forma, pero... Tachazo. Que dice, bueno, está, pero no busques a un hijo como para tener compañía porque ya vas a ser una mujer soltera. Con mucho de cama, pero con... pero con soltería, o sea... No busques a un hijo como si fuera un perro para que te acompañe el resto de tu vida. Buscalo como una consecuencia de un amor. Sí, bueno, esa es una perspectiva. La otra es que si uno ve en la luna lo que cree ver o lo que quiere ver o de acuerdo a su locura, ¿no? Y el caso de la luna Antonia está bastante enfermito, ¿no? Lo cual, de alguna manera... nos da que pensar sobre esta muchacha y sobre por qué siendo, insisto, ¿no? Siendo tan hermosa y transmitiendo esa energía sexual, está sola. Nosotros también estamos mirando el lado de Antonia, pero pongámonos del lado de la luna. ¿Para qué quiere un niño la luna? Pero fíjate, de alguna manera... No se explica, ¿para qué quiere? No se explica, y es lo que de alguna manera el estribillo de la canción versa sobre eso, ¿no? ¿Estaría hablando Antonia con Rosa Luna? Vos decís que no sea la luna, la luna. Como de Sosa, del padre Canela nació un niño. ¿Esto no arranca con una especie de relación amistosa entre la luna y Antonia? Sí, pero está se pudrió. A Antonia le cayó muy mal que le pidiera al hijo, eso está claro. Un idilio que Te vengo a pedir, Luna, te vengo a pedir que me consigas un amor. Claro. Un hombre para querer, para no estar sola, para vivir hasta el último de mi vida. Y vos me estás pidiendo a cambio algo. Si somos los amigos... ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, cuando sí, le sí, un amigo sí. Le pide un favor, ¿no? Vos, ese, ¿no te animás? Vos que estás ahí trabajando al lado. ¿No te animás con una...? Sí, pero si me das tal cosa. Sí, pero si me das el hijo que vas a tener. No. ¿Más un precio? Yo creo que lo más terrible para Antonia es la decepción. Sí, buscando acá en la Real Academia, donde seguimos buscando los términos, payo, que lo dice en un momento, este hijo es de un payo, dice. Payo es un campesino ignorante y rudo, entre los gitanos quien no pertenece a su raza. Ahí que está. Ah. Está siendo discriminado por los gitanos en la situación. Sí. De padre Canela nació un niño, blanco como el capaz que Julio Sosa. Le nació un pibe albino. Claro. Con Julio Sosa, Canela se ha prestado el esparma para, por ejemplo, para procrear una descendencia, claro. Claro, acá lo que aparece después es que cuando nace el niño, el hijo, evidentemente no tiene las características ni del padre ni de la madre. De un padre Canela nació un niño. Se da a entender como... Blanco como el lomo del arminio. Como la luna, ¿no? Se da a entender que la luna intervino. Como que la luna, el luno sería, ¿no? Sí. El esposo de la luna, ¿no? Porque la luna es mujer. Puede ser siguiendo Washington Canario, ¿no? Canario Luna, vos decís... Mira, en la casa de Washington Canario le dicen Luna en la casa. ¿Sabían eso? Hijo del Canario le dicen Washington o Canario. En la casa los hijos y la mujer le dicen Luna. Señor Luna. Claro. Claro. Capaz que está hablando de eso. Vos decís que en vez de estar hablando con Rosa Luna, está hablando con el Canario Luna. Claro. ¿Y qué es el hijo del Canario? Sí, o de Julio Sosa, porque es de padre Canela. Voy a hacer... Qué tremendo, ¿no? Yo creo que sí, es un hijo de... Canela, Canario Luna, de alguna forma No, pero no es artificial. Claro, no, pero no hay que. Me quedo con mi hijo de la luna. Vos decís que el hijo de Antonia es la mezcla del hijo de Canela y de Canela Luna. Está reído, un chico muy depresivo. Y la crema de Rosa Luna, tal vez. Pero igual, terrible la actitud de la madre, ¿no? Porque por más que no se ha parecido al padre y que ella tenga la sospecha de que algo raro hizo la luna en este embarazo. Yo creo que ninguna madre, sea cual sea el color de su hijo, la forma, los problemas que tenga, jamás diría maldita su estampa. No, la verdad que no. Este mala hijo es de un payo, este hijo no es mío. Y la mujer nunca puede tener dudas de que el hijo sea de ella, nace de su vientre, ¿no? Esta mujer, Antonia, da el problema psiquiátrico. Está re loca, la mujer. Está re loca. Pero aparte, ¿qué sabe si es el hijo Canela si se acostaba con cuanto pibe pasaba por la puerta de la casa? Y además Canela, que ha tenido relaciones sexuales con mucha gente. Pero aparte acostarse con Canela, que aparte ni siquiera le gustan las mujeres. Es como que... Sí. Este psiquiátrico se la mira mal. Pasa que... No, y ella está mal. Pasa que Antonia también viene de una adolescencia complicada porque ella estaba en el cuerpo de baile por ser prima de uno de Antonio Reyes. Uno de los guitarristas de los Gypsy Kings, de los Reyes Gitanos. Pero acá tenemos, queridos amigos, además, tenemos por primera vez en estos análisis el efecto más terrible de lo que significa la droga durante el embarazo. Porque las constantes referencias a lo blanco, como la plata, la droga. Esta chica, esta Antonia, le daba la merca como adentro un gorro. Y sí. Y durante el embarazo, le estuvo dando fuerte y parejo. Ah, terrible, es cosa que es terrible, ¿eh? Sí, terminaba creyendo que hablaba con la luna, veía la luna en el reflejo del propio vidrio donde extendía el producto que compraba. Y verdaderamente, lo que nació es un monstruo. Han nacido un chico que hemos conocido. Primera podría decir, che, qué mal es gitano, ¿no? Qué violencia, porque como han parecido a él, la fue a buscar. Ahora, ponete en el lugar del gitano, cuando después de esperar 9 meses, con toda la fama que tenía Antonia, ¿no? Nace el chiquín blanco, el medio pardo, como decía Pil Canela. Nace un chiquín totalmente blanco, de ojos grises, ¿no? De color aceituna, como describe la canción, que no tiene nada que ver con él. Y todavía la mina le dice, no, pará, no te calientes conmigo, es el hijo de la luna, le dice. Claro. El flaco es, de la verdad, me está jodiendo. Ese, cuando fue a hacer Matías y te dice, no, es un pibe moreno, dice, no, es el hijo del cerro, el carbón. El carbón. Para el orgullo gitano todavía, esto es una tomadura de pelo. Terrible. Me venís encima con un cuento. Me estás jodiendo. Es el hijo no es mío. No, es el hijo de la luna. Le digo, ¿qué me estás jodiendo? ¿Tuviste relaciones sexuales con una persona? Con el negro Rada. Decímelo. ¿Tuviste relaciones sexuales con quién? ¿Con quién? Sí. ¿Este chico no es de mi raza? Pero no me vengas a hacer creer a mí que es el hijo de la luna. Hay varios mensajes que están buenos. El loco por ahora me dice que se siente deshonrado. Se siente deshonrado, la mata, la viene de muerte, la mata y se lleva chiquito un monte y va a hacer un monte. Sí, terrible. Acá dice, quien afirma eso no es Antonia, sino su esposo. El que protesta es el padre, dice otro. Ah, puede ser, ahora sí. Dice, eso no lo dice la gitana, sino el marido. El que, él no cree que el hijo sea de él, porque él es Canela y el niño es blanco albino. Dice, tomen en cuenta que Antonia no quería a cualquier hombre, sino a un hombre en particular. Como toda mujer hermosa, se calentó con el único tipo que no caía con ella, o que no... Ajá, puede ser. Después, el que dice maldita su estampa es el padre. El que niega al hijo no es Antonia, sino el padre. Dice, se ve que el que niega el hijo es el padre, porque me parece que... Sí. Dice, che, que dice que el hijo es un payo, es el marido. Maldita su estampa, lo dice el padre del niño, porque la luna le dio a la gitana el hombre que ella quería, pero lo hizo igual a él, Pues le vas a dar a tu hijo. Ah, excelente. Igual se zarpa, el gitano se zarpa igual, ¿no? Porque la pulga en el final es muy orgulloso. Y le saca el honor, que creo que para los gitanos es muy importante, ¿no? No, para todos. Mirá este bocado. Lo apuñala y después abandona al niño. Eso es terrible. Sí, este dato es excelente. Dice, la luna en realidad es la mujer más vieja dentro de la comunidad gitana. Por eso la tipa te pide este consejo. Sí, sí, conoce esto de la comunidad gitana, de la interna de la comunidad gitana, que mandó esto es un fenómeno. Sí, igual, soy de San Romato. Bueno, seguimos. Tenía sus defectos, sus cosas, pero ahora, ¿de quién era el hijo? Merecía este final. ¿Pero de quién era el hijo? No, nadie lo va a saber nunca. Ese secreto se lo lleva la luna hasta el día de que venga el apocalipsis. Pero todos saben que cuando la luna está llena está bien. Bueno, a la gitana le decían luna. ¿Por qué? Bueno, moda, ¿por qué? No, porque la luna, porque... Porque salía de todas las noches, va de cuarto en cuarto y siempre termina allí. ¿No? Esas de Álvarez y Borges. Sí, sí, qué historia terrible, ¿no? Esas historias que... Viste que cuando era chico, los cuentos todos tenían muchas historias de niños abandonados. Una cosa terrible. Sí, los cuentos que le darían a nosotros. Sí. Siempre esa cosa como amenaza, mirá que te van a abandonar. Sí, ¿no? Había varios cuentos de... Bueno, todos, la mayoría de los niños no tenían padres, vivían con los abuelos, con los mismos amigos. Terrible. Oye, el cuco es la cosa más antipsicológica y monstruosa que puede hacer alguien, ¿no? Yo quiero saber, ¿la gitana murió o no murió? No, no se va a morir, fue apuñalada, pero no murió. ¿Herida de muerte? Me parece que murió, sí. Me parece. No, yo creo que no murió, ¿Vos sí que no? No creo que sea... y de muerte le dio, si le dio de muerte. Una muerte herida, sí, ahí está. Aparte un gitano caliente y con Michelli, ¿sabes? Sí, claro. Me cagó el puñal hasta el eje, sí, hasta el piso top, el más. No, se la cagó y se lo subió. ¿Se subió? Terrible historia, bueno. En fin, bueno, pasa 17 de las 5 de la tarde. Ya nos vamos, ¿no? Una pequeña pausa y rematamos con el... No, el la fecha ganadora, el campeón. Fuiste protagonista de un fenómeno inigualable. Sos parte de una pasión llena de historia. Un fenómeno que nace cada domingo. Cada domingo. Estamos contigo hace 12 años. Compartimos tus sentimientos. La Liga Universitaria. Hacemos los domingos de la Liga con un estilo único. Weekend Deportivo. 38 equipos mayores. No el torneo anterior. Weekend Deportivo. Nos han hecho sentir parte. Sentite parte. Todo lo que te gusta está en internet. Por eso, con internet fácil de Movistar, podés bajar hasta 40.000 mails, 1.000 fotos y chatear libremente. Y todo esto por solo 195 pesos por mes. No lo pienses más. Contratá internet fácil, que es mejor. Es Movistar. Lee a Mujica en pepetalcuales.com.uy. Hoy, más populista será tu abuela. pepetalcuales.com.uy.

Hay jueves de blues en La Vaca Azul a partir del 4 de junio a las 22 horas en Maldonado 1855, esquina de Frugoni. Todo el jueves hasta que La Vaca aguante, se presenta la legendaria banda Chicago Blues Band, Blues Band, liderado por el Cachorro Urrutia, presentando su CD Todo es una tranza y material del nuevo CD próximo a editarse. Además se proyectarán DVDs de las mejores bandas y solistas de género para vivir los jueves a todo blues junto a las ya famosas pisetas, bueno, de La Vaca Azul. No preservas, llamar al 099-289-219. Ahí en La Vaca Azul, mucho blues los jueves. Aparte de eso, Emiliano y el Zurdo están hoy en la Sala Cita Rosa. A las 21 horas en la Cita Rosa, ¿no? Sí, de Emiliano del Zurdo, que estuvieron por acá en segunda pelota la semana pasada. Y tenemos Némesis en BJ Bar, Soriano de Cheventa, esquina Florida, con algunas bandas más a las 22:30. Para hoy no hay mucho más. ¿Vieja Historia cuándo es que está? ¿O ya estuvo? ¿En la Sala Cita Rosa? No, ya estuvo. Marchamos, voy a ver la historia. Sí, muy bueno. No, el horario del programa, pero me dio un montón. Qué lindo. Vieja Historia, me gusta. Bueno, algunas ideas de mensaje a modo de pasacalle para el Uruguay Brasil. Por ejemplo, dice, la primera pelota la pateó Uruguay, la segunda pelota la pateó el Piñi y Fabregat. Dice, bueno, por ahí dice, ¿qué les parece para el pasacalle? Cuidado con el azúcar, Sobdurio está vivo. Muchachos, no pierdan la fe en la celeste. Otro del jefe dice, Dunga, ¿a quién le ganaste? ¿Qué diga eso, Dunga? Eso de Sobdurio está vivo como para meterle miedo, como que va a aparecer un zombie, una cosa así. Sí, ese está muy bien, dice. Guilla estaba en offside, chupen. Eso está bueno. Eso está genial. Sí. Estos son mensajes de texto, hay 200.000, ¿eh? Que diga, nos vemos en el Maracanazo 2014. Porque en 2014 Brasil es local del Mundial, ¿no? A ver, este dice, el ano y el cacá huelen mal, pero el palito y el malaca tienen papel higiénico. Yo lo que creo, las referencias a Maracaná, yo no sé si son felices. Claro, no sé si no los animan a los tipos, ¿no? Hace tantos años que unos tipos vienen y dicen, oh, acordate que hace 50, 70 años. Es como sí, si no tenés otra cosa que estaba en orza. Y pero lo que pasa es que tampoco es mucho más para decirle, ¿no? No, no, no, hablar de algún otro tema, ¿no? Como comentarle a uno. Como no sabes cómo estamos vendiendo soja, por ejemplo. Este dice, che, Pelé vino antes para no tener que contarse con ustedes. Ah, y ya se llevó la plata de los premios, dice otro por ahí. Después dice, bueno, ese ya el de la rima lo leímos. Blanditos vinieron con caca del Brasil, dice, es una frase también. Pasacalle, 2014 igual 1950, dice Eduardo. Hay cambio en Brasil, sale caca por el año. A ver, bueno, vamos a los mensajes de vía mail, George, ¿te parece? Dale, como no. Y después nos esperamos como un asco, ¿no? Sí, sí. Bueno, Camilo tiene el firme pasacalle de Fox, lo va a llevar porque trasciende. Llévelo nomás, llévelo. Acá, por acá conseguimos talle para botas de oro. Así no juego con Forlán, que es nuestro, ¿no? Brasil, si no fuera por Rivera, Ronaldinho, Gaúcho sería uruguayo y tendría huevos. Por el tema de no llegar un cacho, ¿no? Mañana vamos a tener que estudiar bien el tema ahí. Porque aparte tenemos el teléfono, ¿no, hombre? Sí. ¿Tenemos? Ivana quiere hacer un mensaje de amor para su novio. Dice, Pichulino, te amo. Nos vemos en 85 días, firma la Pichulina. Ah, brasilero, si a Lula le falta un dedo, a ustedes le falta huevos. Bueno. A ver por acá. Bueno, esto creo que es un hincha de Peñarol que lo hace aparte, Jorge. ¿Estás seguro? Marcelo, creo que es de Peñarol, si no lo siento. Aviso al mundo, Peñarol no tiene nada que ver con el fútbol uruguayo. A ver, Uruguay hace pichichi, Brasil se hace caca. ¿Cómo va a decir? No, creo que lo de Guilla es por el momento es incontable. A ver, pasa acá y se va a decir, Dunga, si tu cuadrito viene con ganas de jugar bonito, acá tenemos una segunda pelota. O, Dunga, si tu cuadrito viene con ganas de jugar bonito, traeles otra pelota. Firma segunda pelota. Muy bien, eso está bueno. Si tienen ganas de jugar bonito, sí. Uruguay te da una segunda pelota, así, ¿no? Sí. Nos mandaron un comunicado del sector de Bordaberry. ¿Qué pasó? Que dice, ante versiones difundidas de la emisión del tema musical El Reggaetón de Pedro, Vamos Uruguay comunica que dicho tema musical no cuenta con la aprobación de Vamos Uruguay ni de Bordaberry. El mismo fue elaborado sin consultar a la agrupación Vamos Uruguay. Vamos Uruguay y Bordaberry no comparten el contenido de algunas expresiones que se vuelcan en el contenido del tema mencionado. ¿Ah, mirá? Esto lo envió la Secretaría de Vamos Uruguay. entre la búsqueda, entre opiniones fijas, pasacalle, mensajes, es caótico, ¿no? Dunga también nos escucha, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, vamos, Palito. Bueno, ¿qué viene hoy ahora? ¿Para qué? Ahora se viene Darwin, la repetición de la columna de Darwin, sí, de la mañana. Sí, la preparó la gran invitada hoy, Mercedes Vigil. Una de las escrituras que más se vende en Uruguay es un libro llamado Hijas de la Providencia, que cuenta como la historia de vida de 18 o 20 mujeres, o sea, Rosa de Luxemburgo, de varias uruguayas, también gente que mujeres que lucharon y fueron revolucionarias, por ejemplo, la Revolución Francesa, en la época del comunismo de Stalin. Muchas no tan conocidas de nombre, pero sí que son figuras relevantes para la historia mundial. Ese es un libro, va a estar sobre las 19 horas. Y en la votación de himnos a las 18 va a estar Maya Castro eligiendo los himnos que le gustan a ella y poniéndolos a consideración de la gente. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Ceci, que te sigas recuperando, ¿eh? Bien, vamos arriba. Pablo, también de bien para el lunes. Por supuesto. Vos también. Por supuesto, a ese le quiero ver entero. Vamos arriba. Que se vaya esa gripe inmunda de... Sí. Y si no, bueno, Sabremos si por donde, si es un caso de gripe A, por lo menos. Ya, nada, tendremos que ir en camioneta a algún lado a descansar. Pero... Sí, se viene, estamos cerrando con el Ministerio de Turismo, se va y va a ser prácticamente un reality show, la camioneta de segunda pelota que va a salir a recorrer el país. La combi de segunda pelota, si la ven, apártense del camino. Es la misma combi que la de, ¿cómo era la película? La pequeña Miss Sunshine. Exacto. Sí. Tierra adentro, vamos. Tierra, todavía no sabemos, no podemos adelantar más nada, pero yo creo. Pasen muy bien. Muy bien. Sí, Darwin, vamos arriba. ¿No tenés background, Jorge, para estar en la mesa? No, ¿qué no voy a tener background? Tengo. La duda que me generó es... Justamente, tengo más background para estar en esa mesa que en esta. No soy bueno para pegar, fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal, la segunda pelota te di. Dice, si no te conectas en directo, no me pasa. No, digo, te consigo un par de entradas para estar. No pude esperar la señal, la segunda pelota te di. Bueno, pero las cosas que le va a poner al oso, Padre Vilaro. A mí me gusta. Padre Vilaro lo llama porque están todos. Y sí, a mí me gusta. Yo lo entiendo un poco de pintura, pero me gustan las cosas de Padre Vilaro. Que me des la opinión fija y que venga Romulo. Me preguntó si tenía unos amigos para hacer una British Party. Ah. Me dijo que mucho alcohol, que algo que hace eso allá. Ya se compró, en la casa con qué estamos atrás, ya se compró abundante alcohol. Nunca falta alcohol en esa casa. Escuchaste tan escucha. No. Disimuladamente que no sabés si quedó ahí olvidado o es parte y ahí lo haces funcionar. Uvas, racimos de uvas. La fruta del pecado. Uvas. Vas a ver que va a funcionar en algún momento de la noche. Esas uvas se van a... Vas a ver que van a correr las uvas. Soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. ¿Cómo va a ser la imagen de...? Sé que a Leche le gusta que la uva caiga de la banquina para el lado afuera de la carretera, ¿verdad? ¿Vos te la podés encontrar?